que te fuiste, ya no encuentro el modo para olvidarme un poco de tu vida. Todo ya es tan triste y mi cuarto solo, y es un oscuro infierno que me obliga a pensarte tanto y a renegar mil veces porque ya no aguanto. Sin ti el amanecer se me convierte en llanto y cada noche en una eterna pesadilla. Maldita sea, ¿qué voy a hacer si ya no estás aquí conmigo? ¿Cómo voy a soportar tanta soledad, tanto castigo? Maldita sea, ¿qué voy a hacer sin tu querer, sin tu cariño que hoy me tiene? Se me ha vuelto un desconsuelo, ya me siento preso de toda tu ausencia y de los días que sin ti aún no terminan. ¿A qué quiero todo si es que nada me sirve si no estás conmigo? Hasta mi corazón se ha vuelto mi enemigo y mi guitarra para el tono no se presta. Maldita sea, ¿qué voy a hacer si ya no estás aquí conmigo? ¿Cómo tanto castigo? Si yo te amo, si yo te adoro, si yo te pienso, que ya no sé. Maldita sea, ¿qué voy a hacer si ya no estás aquí conmigo? ¿Cómo voy a soportar tanta soledad, tanto castigo que hoy me tiene entre la espada y la pared? Maldita